son mi delicia, Señor. Mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi todo. Alma mía, no busques nada más. Para ti basta Dios y solo Dios. Mi fortaleza.